Expresarte en dos se llama la actividad esta, ¿no? Bueno, cuéntenos de qué se trata. Bueno, buenos días. Ante que nada, gracias por el espacio. En realidad este es un encuentro que comenzó ya hace 2 años y esta sería la segunda edición. Expresarte en dos es una denominación para el encuentro con los jóvenes de los barrios, especialmente de nuestros barrios, ¿no? Claro. Y que a través de su música, de su arte, ellos puedan expresarse y vivir una tarde distinta, con el sentido de festejar también un poco la primavera, que este año nos viene acompañando un poquito. Sí, así que bueno, este es el evento de este fin de semana. Buenísimo. Bueno, ¿y qué actividades van a haber? Me imagino que variaditas, ¿no? Sí, la idea precisamente era mostrar distintas expresiones culturales, artísticas, y también mostrar que los jóvenes y las jóvenes hacen cosas hermosas. Por ahí siempre es noticia lo negativo de sí, la juventud, entonces nos parecía lindo mostrar otra cosa, hacerlo a la tarde. Si bien está más destinado a los y las jóvenes, tiene que ver también con encuentros de familia, entonces les proponemos que lleven el mate. Desde las distintas organizaciones que formamos parte de la red se van a hacer muchas tortas fritas. Ah, qué lindo. Y después, bueno, hay bandas, hay rap, hay gente que hace folclore, como una variedad, baile y canto. Claro. Además del barrio San Martín y el barrio Mi Jardín, ¿qué otras organizaciones participan de esta red? Un poco, bueno, las instituciones que formamos son la mayoría de las escuelas, o sea, la escuela 297, que es la primaria del barrio San Martín, sí. El CEM 154, que es el secundario nuevo que funciona a la tarde en el barrio San Martín, bueno, la escuela Paulo VI con los tres niveles, la capilla católica San Martín de Porres, el centro de atención primaria de la salud también del barrio San Martín. Después está el programa Hueche, el CAI, el Centro de Actividades Infantiles, el CICL La Parada, y bueno, la Universidad del Comahue y el Centro de Salud, que nos acompañan desde hace un tiempo, ¿no? Y bueno, y siempre en la red tenemos la puerta abierta para todos y todas aquellos que se quieran sumar, tanto instituciones como vecinos, ¿no? Así que este es un evento que tratamos, como dice el nombre de la red, es una red comunitaria, así que tratamos de que sea lo más comunitario y participativo posible. Bueno, no es el primer encuentro así para jóvenes que organizan. ¿Cómo es la respuesta? Digo, ¿se suman? Sí, bien. O sea, Expresarte en Do surgió desde la Capilla San Martín hace 2 años. Y primero, digamos, tuvo como diferente a este año, porque tenía que ver con un concurso de bandas, de cantantes que tuvieran letras inéditas, o sea, que fueran composiciones de ellos. Y costó bastante, porque la mayoría de las bandas por ahí, sobre todo les costaba como esto de organizarse, había tiempos, había plazos, sí, y demás. Entonces, ese certamen costó mucho llevarlo adelante. Este año, por una cuestión de tiempos, porque estuvimos acá contándoles en agosto todo lo que tenía que ver con el Día del Niño, claro. Entonces pensábamos septiembre, después como había muchas actividades lo pasamos para el 1 de octubre, pensado en los jóvenes y en la familia. Bien. Y tenemos para octubre, después para el 22 ya estamos trabajando también en otra, claro, en otro evento para la familia. Buenísimo. Bueno, los que se quieran sumar a participar de las actividades que ustedes organizan desde la red, ¿a dónde se pueden acercar? ¿Qué días? ¿En qué horario? Nosotros nos estamos reuniendo los lunes a partir de las 17:30 en la escuela primaria 297, que queda en el centro del barrio San Martín. Por allí son todos bienvenidos, no hay ningún problema a acercarnos a las inquietudes o aquello por lo cual quieran o consideren que podemos trabajar. Buenísimo. Bueno, y esta actividad es el día sábado, ¿desde qué hora? Sábado 1 de octubre, desde las 15 hasta las 18:30 aproximadamente. Bien, ¿en qué lugar? en la plaza del barrio San Martín, Plaza Bullar del sí. barrio San Martín. En caso de lluvia, que esperemos que no llueva. Y está el Zoom de la escuela 297. La idea es hacerlo al aire libre sí. y aprovechar la tarde y las actividades. Sumamos, digamos, además de las organizaciones de la red, una aclaración que cuando las nombramos no nombré el Partido Socialista, sino mis compañeros y compañeras. También desde el año pasado hay presencia del partido ahí en la red. Y colaboran bastante. La idea, digamos, también tuvimos apoyo y desde la Subsecretaría de Cultura del municipio, que nos brindó un escenario chico, y entonces también el agradecimiento. Bueno, como siempre, cuando es un lugar público así, la municipalidad tiene que hacer la conexión de la luz, así claro. que en eso también. Y otras organizaciones que hemos invitado, que si bien no forman parte de la red, nos parece lindo que aprovechen el espacio de estar y de contar los servicios que brindan a la comunidad. En el caso de las dos juntas vecinales, del barrio Jardín y del barrio San Martín, que si bien no forman parte de la red, siempre estamos invitándolas e intentando que se sumen. Y también el hogar del abuelo Pepe, que está también en el barrio, también nos pareció lindo. Los abuelos, hay muchos que han manifestado ir. Si bien esto es una actividad de los jóvenes, pero claro, está bueno que se integren todos. Buenísimo.